noche el silencio me llena de recuerdos, de pena, de nostalgia de ayer. Estoy sola, me envuelve una fría luz de gas. Con el viento paisajes de mi vida de ayer, y recuerdo caricias que no fueron amor, un poema, una flor. Cada ayude a olvidar. Si amanece, se irán a perder con mi dolor los recuerdos.